A ver. Y este soy yo. Oh, está simpático el muchacho aquí. ¿Qué dice? ¡Prim, prim, prim, prim, prim, prim! ¡Prim, prim, prim, prim, prim, prim! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Oye, mijo! ¡Viva la mujer! ¡Ah! ¡Ay, señora, cómpreme el carro! Yo se lo vendo y si le interesa. Pero no le puedo fiar. Que lo estoy vendiendo y si me lo pongo. Pero aunque se llegue ya. Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo y si le interesa. Pero no le puedo fiar. Ve acá por necesidad que lo estoy vendiendo y si me lo compra. Pero aunque se llegue ya. Le vendo el carro, pero ya con ya. Lo doy barato, pero ya con ya. Le vendo el carro, pero ya con ya. No fío, no fío. Le vendo el carro, pero ya con ya. Soy un inocente. siete. En la vida como en el amor.